déficit ocupacional es hoy más que preocupante. No sé, viste, salgo a buscar trabajo y no consigo por ningún lado, no sé qué hacer, no sé, ¿eh? Pero no lo consigo. Y muchas veces la desesperación puede conducir a una persona a cometer actos sin pensar en las consecuencias. A veces pienso en afanar, porque no se me ocurre otra cosa, lo dudo, empiezo a dudar, ¿no? Y digo, salgo con un fierro y afano y consigo algo o hago otra cosa. Pero creo que no, que insistiendo en buscar trabajo, bueno, creo que voy a conseguir. Por eso, antes de tomar una decisión, es necesario reflexionar. Y no, y trabajando te sentí de otra manera, te sentí mejor, porque yo con el torno estuve toda la vida. Y bueno, entonces, bueno, este tipo de cosas me ponen bien, estar trabajando, ¿no? Aparte ahora llegó un pedido grande, no sé cuántos bulones, y ahí laburo como para 5 años, así que... Pero a mí, si me porto bien, la condena me la achican a 3 años. Por lo menos eso me dijo el abogado. Haceme un favor, mándale saludos a mi... Una decisión acertada puede tener como resultado un final feliz. Prisiones productivas y autónomas. Para vencer el déficit ocupacional y carcelario. Para que haya más cárceles en donde la gente logre el sueño del techo y el trabajo propios. Prisiones productivas y autónomas. Una forma de prepararse para vivir en sociedad. Y en este emotivo acto queremos celebrar el éxito de esta feliz idea. Tenemos aquí la primera topadora fabricada íntegramente en una unidad carcelaria. Una muestra de la fe de estos hombres que alguna vez se apartaron del camino de la ley, pero que demuestran hoy querer integrarse nuevamente a la sociedad y a la libertad humana. Aquí los vemos, los felices rostros, al poner en marcha esta joya de la ingeniería nacional. Músculos plenos de vida mientras saludan a las autoridades. ¡Chao, Ontario! Haciendo una demostración no solo del poder de la topadora al derribar el pabellón número 4, sino de la velocidad de la maquinaria en la que van montados. ¡Che, se rajan! ¡Che, se está yendo! ¡Se va! ¡Mirá! ¡Para el otro lado! ¡Vamos a tener la muerte de Juan Moreno! Buscan reintegrarse a la libertad y a la sociedad, confirmando la vieja y sabia sentencia que reza: el trabajo os hará libre. Prisiones productivas y autónomas. De la celda al trabajo. Del trabajo a la celda.